20 de febrero 2020, lujo el popular auditoría su periódico Lumir, Mario Canmarín, tuvo acta en la 62 legislatura, le informe ejecutivo de la fiscalización de cuenta pública estatal 2018. Vean los informes individual de los sacan el beta de 88 Molailo Jalachi. Le civil Juno Camtum, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, Alejandro Cuevas Mena. Acta el presidente de la mesa directiva, Yanis Escobedo Salazar, León Jochile, Junta de Gobierno, Telecongreso Estatal, Felipe Silver Hernández, Beixan Ush Coordinadora y Pan Rosa Díaz Lizama. Le auditoro tu Cuba, León, y le informe o tus jets ambas meyajil tu beta, le mola y lo tus chans iban propuestas legislativas, tialo malo 15, lo meyajil administrativo y el financiero, le mola y lo cu auditar talobo. Beixan tu yalas can marín. Le informó que están usando el bajo espacio en el halachil y del bicho anica tuyo el ataque en el cachanta al bicho no cruzar malo utaque en el humectan cajilop glumi y este lo se van con sale auditoría sobre el tumben salu al matan y lo chan vechan tuya a la tocano betal utac poli tuyo le debas más fácil cunda bob regidores actante la comisión de puntos constitucionales y de gobernación aprobar tap le haitul regidores y al mayoría relativa y del proporcional como ellas dije que las ayuntamientos con Yayalob y Chileyay Tamal Tujabil 2021, más que Shabhebis Tilhab Manico. Lo presidente le comisionó Carla Franco Blanco Tuyala, lo almahtan y lo mectan cajilo glumil cuyali que le tie congreso a una ojetzik jailtul regidores, cananu Yayal, vale. Una agujete con cap ande su bet pajale jay tambalo. Beishan cacho a holtap ushak alile iniciativa de ujel tummen sale artículo 7 de lo almat ane lo meya halachil cubantumen Alejandro Cuevas Mena. Tialo tus belta arti halachil estatal y de lo jol populo municipales. Tialo yantalo umeya hop cutanico maya tialo camico macho cubino te cuchilo. Tuyo la lejelo tostile diputado sole información tuk atale diputada Rosa Díaz Lizama tile molay instituto de investigaciones legislativas. Catón tuya la ley diputado Miguel Candila no le información no mapatali tu me matusta el jun tile ayuntamiento so tusco nukiko guatialo nukiko le basco atal tio catus belta cacatusta tio le junil tusco atal tio tusta que ojel tal guayano meyajilo cutanico maya Franco Blanco tu sasil tanat hostile diputados le información no tialo shokiko tu lakim. Beixan tuyala, tanto tu cultalo tus beltal que firmarta convenio y el indemaya y el jalachil, te alutaba la capacitación de un mejilo, un molailo y el jejelas ayuntamiento, te alucama cajnalo, cutanico maya. Rosa Díaz Lizama tuyala, una huachac al talwa malo, le iniciativa, tu menjez anti jejelas al matano, cabetac le meyajo. Silvia López Escofía tuyala. De iniciativa malo balco tostandik te aluyantal umeyajiro jalachil te alucamal kahnalo kutaniko maya tumen wek no lumile no no kahnal lobe kutaniko maya te alusure le diputado Felipe Cervera tu pata utukulil katustak atbitije kelas molai lob jalachil ayuntamientos et el correo electrónico oficial guayantio Táctilo 106 ayuntamiento sí. Tumen leías un tene que castus belta bo más catabi. Todos antile diputados le oficio bajo un tuchanle datos catabtile mulai instituto de investigaciones legislativas. Te lo saca le iniciativa ucumale diputado Luis Borja Romero. Te lo vete lo almat anil imagen institucional halach. Beisan cach holtab ujel tumen sale constitución política de Yucatán. Te lo hoxa le tumen almat anil. Te al nojoch winico cuantum en movimiento ciudadano de lo calanda le noch kahnalobo López Escofía tu proponer taka ilak le ujel tum mensal tani le constitución glumil te alka betak ulei secundaria y tus una upaita anal kahnalo yete especialistas te lo chensiti quintal bas cuyaliko tuyola le iniciativa u. Acta la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, los diputados mucho aprobado cap el proyecto y dictamen y que lujel tu mensaje de los artículos del Código Penal Ticlumil. Y así te lo vetaron una axalti internet o hoxalti periódicos uyochel kimenom. Vejez aptilo ukhatil el artículo 231, te lo jez el ukuch bolsipil mas un bet. Vejez lequem betak tu menjunto el servidor público. Le kuch bol si pilul kuno no kindal takulak tan chumu. Vale, le que me ya está kwa shakal tak juntul kimen. Tuyo la investigación científica, académica, pericial o judicial, cabet yan autorización te al maubeta le si pilop. de capa el dictamen de los el bejum el civil grave le abuso sexual tacle kumuk y actikle mejen palalo tumen beituk atale diputada López Escofiel lo presidente le comisionó Luis Borja Romero Tuyala le comisionó ucan más 24 iniciativas 14 tocan todos los tiles diputados 12 chajoltan usacaltal ulak 12 un pelele taita kukubul tiles diputados